Mami, mía nunca la quiero. Menos quiero gatas que me hablan de dinero. Estas perras quieren que le pase el dato peluquero pa' copiar mi luz entero y no entienden que no quiero. A veces yo quiero una baby pa' agarrarla por el pelo, tomar una pastilla pa' saber cómo me quedo, que publico una foto que se me apura el putero, aunque no sé si solo quiero eso. Creo, mami, yo no pongo pero. Yo sé, yo quiero ver todos los culitos y cuando se me acerquen que digan que estoy chulito. Y no sé qué es lo que pienso, pero eso no lo publico. Y cuando hablan de mí, yo pienso más, soy ridículo. Me fui de la ciudad, nunca supe qué mierda me estaba pasando. Yeah. La gente me mira mal y me aparta solo porque yo estoy cambiando. No sé por qué se están aborotando. Creí que me quería, yo me estaba equivocando. Ni yo sé quién soy, pero a su lado está costando. Ya no tengo tiempo, esto no me está importando. Vine por ti, recorriendo kilómetros, bebé, fue así. Y aunque mi tiempo valga más que mi IP, llegué a buscarte por las calles de Madrid. Fumo conmigo y la suyo la nota. Trae ese culo pa' ver cómo rebota. Yo soy un chulo y eso a ti te pone loca. Te pone diva, una estrella y una potra. Yeah. Bebé, me entiende los códigos. La puse a perrear y me dijo que estoy sólido. Tú estás sola y yo también estoy solito. Pero en el fondo sé que no te necesito. Esto es insólito, yeah, yeah. Como la vida me diste la espalda, con la mano pa'l muro y moviendo la nalga. Me dijo, pégate, quiero que tú lo partas. Yo que soy bellaco, lo entré sin dudarla. Como la vida me diste la espalda, con la mano pa'l muro y moviendo la nalga. Me dijo, pégate, quiero que tú lo partas. Yo que soy bellaco, lo entré sin dudarla. Fui a la ciudad, nunca supe qué mierda me estaba pasando. Yeah. La gente me mira mal y me aparta solo porque yo estoy cambiando. No sé por qué se están alborotando. Creí que me quería, yo me estaba equivocando. Ni yo sé quién soy, pero